내 표정으로 what the fuck say 잘 안 들려 뭐라고 통장 사본 보여주면 난 몰래 넌 대체 어떻게 공략하면 되니 야식 공부 총알은 충분하다니까 입만 벌려 스테이 날아들어 겐다 붕붕 아름다워 안아까워 money's power 속물 아니라고 넌 진짜로 그냥 내 마음 표현이라고 받아줘 준비 장전 그리고 발사 탕탕탕탕 즐기면 되고 보석을 래퍼들처럼 온몸에 뱅뱅 두르고 부르고 블랙 택시만을 그리고 식사는 okay. 미슐랭으로 그 모든 계산은 okay. 나의 크레딧카드로 모든 게 불필요해 질 때까지 무조건 일시 써지게 like get money I'm a rich 부담 갖지 마 영원히 그 대신 해줘 나의 꾀꼬리 너 등 보이면 바로 백허기 아름다워 안 아까워 money's power 속물 아니라고 넌 진짜로 그냥 내 마음 표현이라고 받아줘 준비 장전 그리고 발사 탕탕탕탕 마음을 사고 싶은 너를 고칠 방법 좀 난 무식해서 여자 마음을 잘 몰라 뭔 짓까지 해야 되니 날 피하지 말어 또 상처받고 싶지 않아 이렇게까지 해도 다시 넌 내 가슴에 탕탕탕탕 여기서 지금 모습으로 무엇이 되어야 한다면 나는 내가 되기를 바래 너도 갓길을 듣고 y empezamos con la hora bizcacha y recordemos que la siguiente semana ya es 25, entonces no habrá programa. Les dejo con esta canción y ya empezamos con las noticias. I'm a perfect mountain high 예쁜 웃고 있지만 도무지 흥이야 널로 다들 나같은 것 같아 더블해 꽉 차있는 방 안 공허한 박수 소리 촛불을 불어 Everybody missing a thing Celebration with no feeling 손끝 꺼진 뒤에도 지금과 같은 표정일까 Birthday, it's your birthday 터지는 폭죽 소리에 묻히는 노랫소리에 Worst day, it's your worst day 나지막히 들리는 광대의 웃음소리 Ayer, 17 de diciembre, se llevó a cabo la ceremonia en la que Stray Kids y Oh My Girl hicieron su colaboración especial para KBS Song Festival, ¿ya? Y fue presentada la ceremonia por Chanwoo de Astro, Rubon de SF9 y Soohyun de AOA. Y también, bueno, ya hablamos de la colaboración de Stray Kids que se presentó en Nanhanseong Fortress, que es conocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y también Oh My Girl, que reflejó los colores y el hermoso paisaje natural de Goseokyeon. Y estas presentaciones son parte de With K-Culture, que pretende mostrar la majestuosidad de la cultura coreana a los fanáticos extranjeros. Hola, chicos, bienvenida. Siguiente noticia. ¿En qué estamos? Que este es un... Bueno, ya. Noticias. Ya, que tenemos que Xiao Ting y Mashiro de Kepler dieron positivo en COVID-19. Y el 5 de diciembre fue el debut del grupo. Y ya habían pospuesto sus actividades porque un miembro del staff había dado positivo ante el COVID. Y entonces el resto del equipo dieron negativo en la prueba y también las chicas dieron negativo. Pero para evitar la posibilidad de que se propague el virus, posponieron las actividades. Después, el día de 14, Wake On Entertainment, que es la empresa a cargo de Kepler, dio un comunicado donde decía que Xiao Ting y Mashiro habían dado positivo a la prueba. Así que el resto de los miembros y el personal habían dado negativo. Y bueno, así que tenemos que posponer aún más el debut. Y está la empresa ahí cuidando a sus artistas. Ojalá se recuperen pronto y debuten este año. Porque ya se está acabando el mes también. Y Twice ya agregó dos nuevas fechas para su gira mundial por su éxito de ventas. Porque Twice había anunciado su World Tour en Norteamérica y ya habían dado dos fechas y ya se agotaron también las entradas. Ahora las nuevas fechas son en Los Ángeles y en Nueva York para febrero. Y Twice iniciará su tour el 15 de febrero en Los Ángeles. Y a partir del 17 de diciembre estuvieron abiertas las entradas para estas nuevas fechas. Ojalá vengan a Perú. Bueno, okay. Y el 14 de diciembre se presentó el 2021 KBS Gallo Festival, que es un grupo proyecto compuesto por 9 chicas de los miembros de Red Velvet, Oh My Girl, Brave Girls, ITZY, Stacy y también IVE. Entonces, las integrantes de estos grupos se unirán para una subunidad proyecto de 9 miembros y harían una colaboración especial para el festival de fin de año. Realizaron un cover de la canción Way to Go de Girls' Generation con el propósito de enviar un mensaje de ánimo y felicidad a los fanáticos del K-pop en todo el mundo. ¿Vieron las presentaciones? Y también ya fueron los MAMA y resaltó mucho la participación de ITZY en el show, porque se presentaron sus canciones Loco y Maxi in the Morning, incluyendo unos dance breaks que no habían sido visto antes. Y el video de las presentaciones de ITZY obtuvo el mayor número de vistas entre todo el contenido relativo a los premios de este año en el canal de YouTube de Mnet. También fue tendencia global número 1 en YouTube y ya sobrepasaron los 5 millones de visualizaciones. También un actor que participó en la serie de Squid Game destacó la actuación de Ryujin. Y también Jay había dicho en un V-Live que Ryujin incluso tomó clases en una academia de acrobacias para poder presentar esas complejas escenas. Así que la cuarta generación está destacando demasiado. Y otra noticia que tenemos es que el hashtag #DisbandMNet se volvió tendencia luego de que surgiera un post enumerando todos los malos tratos que recibió ATEEZ por parte de Mnet. Y se hizo una publicación donde un fan coreano publicó y recopiló y enumeró 9 situaciones en las que los chicos de ATEEZ fueron tratados injustamente por parte de Mnet. Y se decía que el personal les gritaba constantemente a los miembros con el fin de asustarlos. También mencionaban que el grupo no fue avisado del festival deportivo de Kingdom y por lo que no fueron apropiadamente vestidos a la ocasión, y que las salas de espera de ATEEZ estaban vacías y mal amuebladas a comparación de las habitaciones de otros grupos. También los chicos fueron obligados a comer solos en la azotea. Y el programa también se equivocó múltiples veces con respecto a las posiciones de los integrantes y otras situaciones más. Ya, esta publicación fue subida en coreano, pero como poderoso el internet, se tradujo al inglés y ya se hizo viral. Y también eran los hashtags #DisbandMNet, Respect for ITEEZ, donde se expresaron todo el enojo de los fans con respecto a los tratos que daban en Mnet. Y lamentablemente tenemos un disband de un grupo de la cuarta generación. Y es que Checkmate fue un cuarteto mixto que debutó el año pasado, que está conformada por 2 chicas y 2 chicos como cuarteto mixto. Y que había pasado por un cambio de integrantes y también lanzó 2 trabajos musicales en la cuenta de YouTube de la empresa que se llama Grace Company. Y habían señalado a inicios del año que la cuenta tendrá contenido de cada uno de los integrantes. Aunque este grupo debutó en septiembre del año pasado, hay integrantes que se retiraron de la agrupación y uno se retiró y fue reemplazado. Y la última canción del grupo fue You, que fue parte de su álbum que se llama igual Yo. Ese fue mi grupo. Tiga 나는지 친구들이 놀려 하루 종일. 있어도 내 뒤에 네가 있는 것처럼 느껴 자꾸 기가 빨개지는 걸 어떡해 계속 널 생각해 널 외롭기 Noticia feliz es que Arin de Oh My Girl donó 16 millones de won en briquetas al banco de briquetas de Daegu en la comunidad de Baksan. Y la empresa anunció el 16 que Arin había hecho esta donación de 16 millones y que se proporcionarían 20.000 briquetas patrocinadas por Arin para que las personas vulnerables sin electricidad puedan sobrevivir el frío del invierno. ¿Y qué son las briquetas? Las briquetas son biocombustibles usados para generar calor en las estufas, chimeneas, hornos, calderas. Y las briquetas son productos 100% ecológico, renovable y catalogado como bioenergía sólida. Canciones de K-pop del 2021 elegidas por Billboard, que son aespa, Next Level, NCT Dream, Hot Soul, Taeyeon Weeknd, Wendy, Like Water. Bueno, esas son de la SM. ¿Tienen alguna empresa favorita? Bueno, igual bueno, ni tan favorita, ¿no? Porque cada empresa tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. A excepción de la empresa de PSY, que todo es bueno, pero bueno. ¿Qué me cuentan ahora? ¿Les gustó alguna noticia? ¿Algo? ¿Hola? ¿Ya abro pedidos? Voy a abrir pedidos ya y luego ya regreso. seguimos con las noticias. Bam Bam liberó su teaser de su nueva canción Who Are You, que canta junto con Seul Gi de Red Velvet, y que esta canción será lanzada el 28 de diciembre. Just to say, wherever you are, I always make you smile. Wherever you are. Bueno, ya no hay, bueno, ya creo que tenemos que ver las noticias de la cuarta generación. Pero otra noticia resaltante de esta semana fue que Chan Sung de 2PM anunció su matrimonio y también el embarazo de su prometida, y que aparte dejará JYP. Cada vez más idols ya se están convirtiendo en papás y uno se da cuenta que el tiempo ya está pasando. Me siento un poco mayor. Bueno, no tan mayor, sino que no sé. Siento que no me he dado cuenta cómo ha pasado el tiempo. O tal vez fue por lo de la pandemia, ¿no? Que los años de pandemia siento que no los viví bien. Bueno, ya. Voy leyendo sus pedidos y las voy preparando. Stay with me. We carry on. Empiezo con los pedidos. Jeje. Ya los tengo. Es que como son canciones que ya había puesto, entonces las tengo ya súper rápido y ya efectivo. Ya. Ahora sí. Every morning, 울린 빕빕빕빕 소리 귀에 윙윙윙 맴도는 나를 재촉하던 모닝 콜 없이 일어나 치즈케이크 한입 유리컵컵컵 반가득 내린 컵컵 커피 한 잔 얘길 무시한 채 내가 나의 하루를 조립해보려 해. 너는 no no stress 고민 안 할래. Move it right left right 내 맘대로. 가본 적도 없는 길 뭐가 있든지 I don't need the map when I roll the street. 이어가보는 이유는 for a little fun. Guess up up up 좀 더 올라가. 한 줄 긴 어둠이 따라 맘대로 자라나. 조금만 이런 모르고 장을 바라보다 뜨거운 햇살을 피해 뺀 채 잠깐 앉아봐. 느려지는 걸음 그림자의 속도를 따라 함께 걷는 태양과 발을 맞추고 뒤을 달빛을 따라 돌아오고 싶은 걸. 떠나볼까 when the weekend comes. I can do whatever I want. 바람 따라 터진 곳더 자유롭게 we can go. Hey! 아무 계획이 없어서 완벽한 plan 우연히 찾아낸 secret place. 그곳에 두고 온 나만의 작은 짐. 골목길 끝을 돌아 만나게 될 기분 좋은 surprise 또 설레임. 두근두근 온종일 하루 종일 고소한 향기의 커피숍 눈에 들어오는 예쁜 옷. 지기 전에 보란 듯이 걸어 건네지 마. 돌아봐자 틱틱톡 어머니 메시지니 더 크게 샤샤오 너답게 하하. 달리는 법 떠오르게 해줄게. 뜨겁게 널 끌어내도 너 위한 세상의 중심은 너, 비좁은 세상은 너. 좀 더 높이 가볍게 skip on my feet. 어서 따라와 봐봐 이끌린 대로 don't worry. 한열한 샥샥 벌써 넘게 산 불꽃으로 날려버려 뜨거워진 이 눈빛. Hey! 이상은 못 듣겠어 해망쳐 사랑 노래 넌 하나나 그저 길들여진 대로 각본 속에 놀아나는 슬픈 비에로 난 멀리 와버렸어 I'm coming home 이제 다시 돌아갈래 어릴 적 제자리로 어디부턴가 널 yeah. 하늘보다 땅을 더 바라보게 돼 여자들과의 내 실수 하룻밤이 사랑하고 해 뜨면 실증 책임지지 못할 나의 이기적인 기쁨 하나 때문에 모든 것이 망가져버린 지금 멈출 줄 모르던 나의 위험한 지추 이젠 아무런 감흥도 재미도 없는 기분 나 변한 그때 혼자 있네 I'm going home 나 다시 돌아갈래 예전의 제자리로 어제부턴가 난 yeah. 사람들의 시선들 두려워만 해 싶었죠. I wanna say goodbye. 이 길의 끝에 방황이 끝나면 우리 후회 없는 채로 두는 감을 수 있길. Loser 외톨이 상처받는 겁쟁이 못된 양아치 거울 속에 넌 Just a loser 외톨이 상처뿐인 모자리 답답 쓰레기 거울 속에 넌 I'm a loser I'm a loser I'm a loser hey, I'm a loser

꿈이 가득해 비어있는 이 garden 가시투성이 이 모래성에 난 날아였어 너의 이름은 뭔지 갈 곳이 있긴 한지 Oh, could you tell me 이 정원에 숨어든 널 봤어 And I know 너의 온길 모두 다 진짜란 걸 푸른 꽃에 꺾는 손 잡고 싶지만 내 운명인걸 Don't smile on me Lie on me 너에게다가 설 수 없으니까 내겐 불러줄 이름이 없어 You know that I can't show you me Give you me 초라한 모습 보여줄 순 없어 또 가면을 쓰고 날 만나러 가 But I still want you 정원에 빛 너를 닮은 꽃 쥐고 싶었지 우후후. 바보 같은 가면을 벗고서 But I know 영원히 그럴 수는 없는 걸 숨어야만 하는 걸 주하나 난 두려운 걸 초라해 I'm so afraid 결국엔 너도 날 또 떠나버릴까 또 가면을 쓰고 널 만나러 가 할 수 있는 건 정원에 이 세상에 예쁜 너를 닮은 꽃을 피운 다음 네가 아는 나로 숨 쉬는 것 But I still want you El programa, gracias por escuchar la Hora Vizcacha. Saludos especiales para Yushi Yu, Yuriko Pérez y Chuson que me acompañaron en el chat. Y bueno, me despido. Bye bye. Recuerden que la grabación se. Bueno, no me acuerdo cuándo se reproduce en la repetición, pero apenas termine el programa, yo subo la grabación por si es que la quieren escuchar. Y es. Así que ya estará subida para más tardecito porque va a demorar unos 10 minutos, algo así. No, 5 minutos creo. Ya. Entonces nos vemos. Gracias por escuchar la Hora Vizcacha. Adiós.